Muchas dudas me invadieron. ¿A qué se debía el temblor? ¿Por qué las almas exclamaron alegres cuando lo oyeron? Un espíritu me libraría de estas preguntas. Hizo su aparición un alma. Reiteré estas mismas preguntas al espíritu. Lleno de regocijo, este habló. Cada vez que un alma del purgatorio se purifica y está apta para ascender al paraíso, la montaña tiembla. Todos los demás espíritus alaban a Dios. Con cada nuevo temblor, su esperanza se renueva. Ahora comprendí. El temblor y la exclamación de alegría que yo había escuchado fueron por él. Acababa de purgar durante 500 años sus pecados.